Bienvenidos todos a vuestro programa de flamenco Los Días Señaladitos, emitiendo aquí desde Nova Onda. Podéis encontrarnos en las páginas web de esta casa de Nova Onda, que es novaonda.net, y en la web de nuestro programa, que es losdiasenalaitos.tk. Bueno, pues hemos empezado con Morente, con Nova Onda, porque precisamente este programa pues va a ser un programa de importancia personal para nosotros, porque el maestro Enrique Morente ha sacado un nuevo disco. Así que le cedemos la palabra a Enrique Morente. Porque somos como se nos hace, como por donde nos manda el aire, vamos por donde, como yo digo, por donde nos lleva el aire. No somos como queremos, yo al menos no soy como quiero, soy como puedo. La aurora de nueva lo tiene, cuatro columnas de cielo, huracán. Bueno, unas palabras que pueden corresponder a Enrique Morente o al más alto de los filósofos que la historia haya conocido. Pues bueno, os habla Miguel Ángel, a los controles está Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Y pues tenemos aquí en el estudio a otro miembro del programa, Quique Sáez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Con Quique, ya veremos si en esta ocasión hablamos de guitarra o no, pero yo... Se puede dedicar íntegro a Morente, si no pasa nada. Y también tenemos aquí a otro invitado, cuya cierta una canción en concreto de Morente os va a sonar mucho, pues es un compañero de esta casa y bueno, y padrino mío radiofónico aquí, por supuesto también. Estamos hablando de Javier Avilés, que lleva el programa Vis a Vis. Hola, Javi. Buenas noches, Miguel, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Estamos todos morentianos a más no poder, ¿no? Aquí en el estudio. Aquí hoy como una piña. La peña de Albacete. Bueno, ahí está sonando la sintonía. ¿Podemos oír un poco la sintonía del Vis a Vis de Enrique Morente? Venga, ya. Yo no cantaba pa' que me escuchara, ni porque mi voz fuera buena. Yo canto pa' que me se vaya la fatiguilla y la pena. ¿Qué me da? ¿Qué me dan aniquilando? La gente anda diciendo y sigo por mi camino, que las nubes las destruye el viento. El nuevo disco de Morente, el que tratamos ahora, recordamos que estamos, porque estas emisiones se pueden rescatar también a través de internet, que estamos pues ahora mismo en octubre del 2005 y el disco, la nueva joya con la que nos ha regalado Morente este año, se llama Sueña la Alhambra y se corresponde con una película que específicamente sobre Enrique Morente y sobre la Alhambra se ha realizado en alta definición. En fin, es un proyecto audiovisual y un extracto de lo que es la banda sonora de todo este proyecto, pues es este disco Sueña la Alhambra. No está todo lo que sale en la película, pero sí está bastante. Y bueno, iremos comentando colaboraciones y demás. Así, a bote pronto y para crearnos una sensación rápida, a vosotros, ¿qué os ha parecido el disco en esa primera escucha? Quique, por ejemplo. Bueno, yo no sé si en esto soy parcial o no lo sé, pero... ¿Lo serás? lo soy. Quiero decir, ya veníamos, por lo menos yo ya venía de una línea morentiana, es decir, mi pasión por Morente estaba ya ahí. Creo que siendo objetivo es un muy buen disco que está por encima de lo que a nivel flamenco se está produciendo. Sobran las ideas en un momento en el que a la mayoría de la gente le falta. Descarado. Sí. A mí lo que ha hecho ha sido por reforzar esa profunda fidelidad que siento hacia Enrique Morente, hacia el maestro. Y además me parece que en la conjunción de las letras con el cante que él pone al servicio de esa búsqueda que hay en poetas, en la tradición popular, pues me parece que nos hace un grandísimo favor a todos, incluso a quienes no sean aficionados al flamenco. Porque nos ayuda a pues como dice un poema de María Zambrano que emplea en el segundo tema del disco, ¿no? Nos ayuda a que las raíces pues piensen o sueñen con el horizonte y a que lo más profundo de nosotros toque el cielo. Eso, a eso nada menos ayuda el maestro Enrique Morente. Mañana nadie lo ha visto, mundillo va andando. Que nos van, que nos van a ni de esta total introducción y de nuestras impresiones sobre el nuevo disco de Morente, Sueña la Alhambra, nos vamos a presentar el tema, la primera composición que abre este disco, que se trata de un martinete. Y bueno, con letra la tenemos por ahí en latín, y vamos pues nada, a empezar este homenaje que le hacemos y que nos hace el maestro Morente, y también añadimos un pequeño homenaje a nuestro querido locutor José María Velázquez Gaztelu. Así que sobre el matinete podremos decir: Morente mete el cante primitivo en el ordenador con una letra en latín que le pasó el compositor Mauricio Sotelo. Reinventa el martinete con polifonías y matices que le añaden dramatismo. Mezcla 18 voces, todas suyas, como base rítmica, y sobre eso va creando el cante. Al final del tema se oye un grito colectivo de susto. Estamos filmando la Semana Santa en Granada y de repente el paso de la Virgen estuvo a punto de caerse. Algún costalero borracho, la gente grita miedo. Hombre, a mi chile, de delincuero me prenda, me duele. Viene y anda en mí, trabite y me encuentre. Oh, Martinete, que abre este primer disco de Enrique Morente en el año 2005. Morente sueña la Alhambra. Sueña la Alhambra se llama solo el disco. Bueno, Javi, tú, que la sintonía de tu programa viene siendo desde hace 10 años que tendrá el vis a vis, como sí, poco. Sí, por lo menos. Viene siendo Enrique Morente. Y ¿tú cómo conoces a Enrique Morente? Pues yo lo conozco, vamos a ver. Lo conozco siendo estudiante, estando todavía en mi periodo universitario, una tarde de una cosa que no hay que hacer, que es estudiar y escuchar la radio, pero yo estaba, no sé si escuchando la radio, haciendo como que estudiaba, y bueno, pues estaba oyendo un programa de flamenco que tenía Radio 2, que entonces lo llevaba el inefable Arcadio Larrea, que con ese nombre pues no puede ser más que inefable. Bueno, pues, y habló del disco Sacromonte, y puso algunos temas del disco. Y yo me lo apunté en un papel, porque me impactó, me gustó muchísimo. Uh-huh. Y por aquella época pues no había posibles como para comprarse un disco así como así. Yo debí escuchar aquel programa en el que ponían un tema del Sacromonte en precisamente aquel año, en el 86. Sí. Y vaya, me llegó al alma, lo apunté. Lo escribí así en una nota que yo tenía donde apuntaba cosas que me gustaban y que... Uh-huh. Y pues fíjate por dónde Miguel Ángel va unos años después y solo unos años después me compro el disco. Un disco de vinilo, supongo. Claro, un disco de vinilo. Sí, no había CDs, no había CDs. Y ahí empieza mi filía, mi atracción por Enrique Morente, por su música, por su búsqueda, por su indagación. Una indagación en la que efectivamente siempre se le podrá decir que hay altibajos, siempre se le podrá decir que hay ensayos fallidos en cuanto al resultado final, pero que a mí, vamos, pues en ese tema, en el de la música, en el del cante, en el flamenco, como en el de otros temas de la vida, pues me interesa más el camino que el resultado final. Entonces le estoy muy, muy agradecido. Y luego, además de ese conocimiento a través de su música por aquel programa de Arcadio Larrea en Radio 2, Quique y yo tuvimos la inmensa suerte de poderle saludar personalmente después de un concierto, ¿verdad, Quique? En Madrid con Lagartija Nick. Sí, allí en el Villa, en el Teatro Albéniz. Ajá. Ya el bis, hay que situarse, ¿no? Madrid, capital del flamenco, toda la gente, tal. Y en aquel bis se había oído que estaba haciendo experimentos con un grupo joven, granaíno, tal. Hay algunos, pues, puede que se hubiera oído, pero cuando llegó el bis y sonó aquello, la gente hubo reacciones para todo tipo. Sí. Pero qué valiente en Madrid, ahí en el Teatro Albéniz, y fue al acabar cuando lo encontramos. Sí, fue en la Plaza Santana, que íbamos a tomarnos unas cervecitas, y mira, con un alemán que se había sentado a nuestro lado y estaba alucinado. Yo creo que era su primer concierto flamenco, no sé. No, creo que estaba, que había venido a recibir clases de guitarra, ¿no? Algo así. Y el caso es que en la Plaza de Santana vemos llegar al maestro Enrique Morente con un, no sé, pues seguramente es alguno de los sumos sacerdotes de la flamencofilia. El caso es que Quique y yo, bueno, pues fuimos a saludarle, le felicitamos por el maravilloso concierto que nos había regalado, y entonces, pues creo que Quique le dijo, ¿podía usted firmarnos aquí en la entrada o no sé dónde para un programa de radio que tenemos en Albacete dedicado a los presos y a las presas de la Torrecica? El vis-a-vis. El vis-a-vis, y efectivamente, pues el maestro no firmó. Y el acompañante dijo, pues hombre, en lugar de un autógrafo le podéis pedir que cantara aquí algo. Y le dijimos, nosotros respetamos mucho al maestro como para hacerle cantar después de habernos brindado ese pedazo de concierto. Un poco de dignidad, claro que sí. Así conocimos a Enrique Morente, con el que después tuvimos ocasión de hacernos una foto. En Chichilla. Bueno. Pues ambientado sobre la erudición vivida de Quique y de Javi sobre Enrique Morente, vamos a seguir con el disco, ¿vale? Vamos ahora yo con una pieza que le tengo una especial predilección, que es Generalife, es la segunda del disco. Yo creo que es el tema del disco, ¿eh? Sí, ¿no? Yo estoy ahí un poco de acuerdo. El texto es de María Zambrano, que creo que ha leído algo, Javi nos ha recordado algunos versos al principio, y bueno, pues ya la primera sorpresa que solo se puede esperar en el flamenco de una persona como Morente, que es que a la guitarra está Pat Metheny, conocido proveniente guitarrista del mundo del jazz y de lo que supera el jazz, porque no se queda en un jazz como conocemos, las músicas y los siglos evolucionan. Y bueno, Pat Metheny, que es un guitarrista moderno que nada tiene que ver a priori con el flamenco, Y pero que curiosamente, lo comentábamos antes, Javi, es está ahí en un pedestal por todos los, por una gran parte de guitarristas flamencos como Vicente Amigo y tantos otros. Es muy respetado entre guitarristas de todo tipo. Pues bueno, vamos a escuchar ahí a Enrique Morente con Paz Meceni. Y atención, porque hay un canto, no sabemos si son gallos o qué son, también suena la voz de Estrella Morente. Vamos a escuchar Generalife. Yo amo mío. gotas de agua, la guitarra ya fuera de control de Pat Metheny, Estrella Morente haciendo ahí sus gorgoritos de fondo. Esto era Generalife. Pat Metheny, ¿qué habrá podido pintar aquí? Porque comentábamos que aquí hay más de una guitarra. Esto, ¿cómo puede ser que haya ido esto, Quique? Y teclados, había por ahí... Bueno, también hay que diferenciar en el disco, para que no haya confusión, aunque la gente que haya escuchado un poco a Metheny, Metheny también utiliza la guitarra MIDI, ¿no? Que a veces hay sonidos que parece que son otras cosas. Uh-huh. Eso pasará luego en otro tema en concreto del disco. Pero aquí, según nos dice la carátula del CD, uh-huh, todas las guitarras es construcción de Pat Metheny. Uh-huh. Y aquí, o sea, es verdad que se oían bastante guitarras. Por otro lado, parece ser, hemos leído que a él le llegó una maqueta primera del disco, uh-huh, pero yo a mí por lo menos me sorprendía, lo que estábamos hablando antes, me ha sorprendido que no sabía que Pat Metheny se iba a implicar tanto en este disco. Y bueno, además eso que estábamos comentando, de que incluso cuando ya le llegan en proyecto pues algunos de los temas en los que él va a colaborar, en concreto Donde habite el olvido, uh-huh, pues eso, comenta que es uno de los temas más bonitos que ha escuchado. Llama la atención, ¿no? Que un tío con ese bagaje, que ha colaborado con tantísima gente, ¿no? Uh-huh. Y que es uno de los grandes de la guitarra, sea del jazz o lo que sea, pues es verdad que es uno de los grandes, el que hable de esta forma de Morente, ¿no? Que tenga esa sensibilidad. Subraya lo que decimos, ¿no? En Morente hay algo especial, y Morente es siempre un viaje, es una sorpresa, es novedad, es propuesta, es todo eso. Y luego podemos hablar, hombre, en este tema está la estrofa de Ya cantan los gallos, amor mío y vete, que es popular, pero luego estaba ahí María Zambrano, una filósofa. Pero a lo largo del disco tenemos, lo próximo que vamos a escuchar es de Luis Cernuda, pero está San Juan de la Cruz. El tratamiento de Morente con los poetas y la poesía, que lo hablaba él al principio, el corte que hemos puesto al principio del todo, que los lleva de una manera que la poesía pertenece a esa música, o viceversa, porque en el flamenco no siempre pasa así. Sí, sí, dialoga, pero perfectamente con las cadencias internas de la poesía, y ahí el cante flamenco muestra muchísimo su versatilidad, lejos de lo que puedan creer, no sé, algunos que se piensen más ortodoxos al respecto. Pero cuando Morente lee poesía y la canta, nos muestra cómo las dos artes, el flamenco y la poesía, pues están en la búsqueda, no en la dicción ni en la fidelidad a no sé qué cánones. Mm. Y desde luego en el caso de Donde habite el olvido, que es un poema que nos inspira tantísimo respeto a tantos lectores de poesía, pues esperábamos algo que no fuera menos, y efectivamente ha sido justo. La verdad es que con Morente ese peligro que el que las letras de poesía que últimamente se llevan al flamenco, pues con motivo del centenario, claro, del Quijote, con motivo de tal, a veces se llevan un poco de una manera un poco maquinal. Es que no es tan fácil. Mecánica. Claro, no por sacar el viejo debate, pero Camarón. Mm-hmm. Claro que Camarón, canto poeta, que si Omar Jayán, que si Alorca, que si... no es lo mismo, ¿no? Que decir, no es solamente meter por compás, uh-huh, la letra. Y lo que hablábamos, esto está de moda ahora, pero los resultados, pues claro, los frutos no son iguales. Uh-huh. Igual que también por curarnos en salud en este programa, donde alguna vez también, uh-huh, hemos criticado el mundo de las colaboraciones cuando no han sido muy fructíferas, porque no, uh-huh, han resultado de una manera integradas con el resto de la música, con, sí, el flamenco, colaboraciones un poco de engrosar en la carátula o para rellenar sí, falta de ideas, sí, claro, sí, que toca George Benson también, uh-huh, no con Tomatito en el disco este de Paseo de los Castaños. A mí esa colaboración me gusta, pues, pero es un buen guitarrista, claro que es un maravilloso guitarrista George Benson, pero el resultado no es igual, uh-huh, que con Pat Metheny. Digo, por poner un ejemplo, uh-huh, de que no, uh-huh, todo ni todas las aportaciones de la poesía al cante, el resultado, uh-huh, es el mismo, ni todas las colaboraciones ni todas las fusiones tienen la misma calidad. Sí, en Morente se ve un amor y un sentido. Sí, sí, sí, sí. El caso es que en este poema, en el de Donde habite el olvido de Luis Cernuda, que pertenece, uh-huh, al libro Los placeres prohibidos, pues, sí, pues ha captado y transmite con su cante ese desgarro casi metafísico que el poeta, que Cernuda le da, pues a un rasguño amoroso, a una ruptura amorosa. Pues vamos a escuchar esta composición del nuevo disco Enrique Morente con esta letra de Donde habita el olvido, poema de Luis Cernuda. ¶¶ donde habite el olvido, donde habite el olvido. En los patos, jardines de la aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a su insomnio. Oh, oh, oh. Donde habite el olvido, donde habite el olvido. Designa en brazo de los siglos, donde el deseo no existe, donde habite el olvido, donde habite el olvido. Gran región donde el amor terrible no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea. El tormento, donde habite el olvido, donde habite el olvido. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otro sol frente a frente. Donde penas y dicha no sean más que nombre, cielo y tierra nativo en torno de un recuerdo, donde al fin queda libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia. Ausencia leve como cáncer en el niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido, donde habite el olvido, donde habite el olvido, donde habite el olvido. Pues esto era Donde Habita el Olvido, de Luis Cernuda. Antes hemos escuchado ahí a María Zambrano, nos queda San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, cosas por ahí. Uh-huh. Quique, una encerrona, que me lo estabas comentando ahora mismo. A ver, esto que sonaba, nos contabas que era una guitarra MIDI. ¿Eso más o menos qué es? ¿Eso en qué consiste? Bueno, es un rollo también muy de Mecen, y quiero decir que tampoco lo ha sacado para este disco. De hecho, cuando vino aquí, que lo vimos en el pabellón, ya llevaba, hacía historias de este tipo. Pues nada, un tipo de guitarra diferente, digital, que permite esos sonidos que parece que están a caballo entre el sintetizador, lo que sea. Una cosa que se puede manipular y procesar mucho más. Pero en cualquier caso, vamos, lo que llama la atención es, pues, no solamente el sonido que consigue Metheny, ¿no?, sino el ambiente que también esa guitarra genera. Al final es que el final es meceniano, no sé cómo decirlo, total, ¿no? Y madre mía, estamos escuchando un disco de Morente. Es que la verdad es que se nota que Morente hace lo que le apetece, que no está ahí con el flamenco. ¿Qué dirán de mí? Que pero me es que Morente no es para todo el mundo, ¿eh? Quiero decir que no es por nada, porque dirán algunos, a lo mejor algún oyente de toda la vida dirá, bueno, ¿y cuándo va a sonar el flamenco esta noche? Digo yo, ¿no? Quiero decir que Morente también pide una escucha madura y adulta. Morente tiene las dos cosas, el flamenco de toda la vida, el que no se puede tocar, el que la caña es así, y el flamenco, como en este disco, donde la caña me puede dar una idea para, bajo otro compás, hacer algo nuevo. Claro. Es Morente. Es como lo dices, para escuchantes que no sean infantiles. Con nuestro cariño lo decimos, pero es así, que tengan las orejas abiertas. Que quieran ir más allá de a donde han llegado, con temas que, bueno, que sí, que les permitió irse a ellos mismos, pero que ya hay más, hay fronteras más allá. Hay tierra, existe más allá. Morente fue el primero que sacó con más voz o con más repercusión a los poetas, puede ser. Bueno, hombre, no. Manuel Gerena tenía un disco famosísimo, ¿no?, dedicado a Miguel Hernández y no es que haya sido él. Lo que sí que creo pero yo andan por ahí por esa época, sí, por los también 70. Es verdad, por los 70. Pero yo creo que más que ser el primero, lo que es el que le ha dado un sello de una profunda apertura al diálogo con la poesía. Y eso solo lo podía hacer si le daba también apertura a su comprensión del flamenco. Y por eso es por lo que, como comentabais, pues resulta a veces de una escucha más difícil. En aquel concierto que le escuchamos en Madrid, pues efectivamente allá había una cierta rebelión de grandes seguidores del flamenco, porque les parecía que aquello no se podía hacer. Pero vamos, en el caso del diálogo con la poesía, a mí me parece que es la flexibilidad que él utiliza con el flamenco la que le permite también ser muchísimo más rico en su lectura de la poesía. Y se ve muy especialmente cuando pone el cante a la poesía de San Juan de la Cruz. Poner cante a una poesía mística es dificilísimo. Ya en el poema de Cernuda es difícil, tremendamente difícil. Pero cuando ya dice el frente a frente, que yo creo que ahí está ese asomo de ruptura, de romper, pues se nota la calidad. Como su clásico de San Juan de la Cruz, aunque es de noche, que podemos rescatarlo en algún momento por ahí de fondo. Pero que en este disco incluye alguna composición de San Juan que no había cantado mucha. Que no había cantado nunca. Si le había cantado Mancio Prada, no sé si más gente. Sí. Una parte del cántico espiritual, ¿no? Pues lo podemos escuchar ahora. Lleva la guitarra del soberano Juan Manuel Cañizares. Yo lo adoro. Ahora hablaré del soberano. Y podemos hablar de los acompañantes. Ha llegado el tío Paco. Nuestro crítico severo. Pues bueno. Vamos a ver Cristalina Fuente, del nuevo disco de Enrique Morente. Agarraos bien, porque vamos a escuchar a Juan de la Cruz. Thank you. pues si ya en el ejido de hoy mal no fuera vista ni hallada, diré que me he perdido, que anda me hice perdida y fui era la voz con un cierto bastante protagonismo de Estrella Morente, de Enrique Morente, en su disco Primicia que estamos escuchando en los días señaladitos. Y bueno, pues estaba por ahí un piano de Esteban Ocaña, un violín al principio muy oriental, estábamos comentando, de Rubén Gallardo. Y bueno, pues guitarra clásica, contrabajo, violonchelo. Y también la guitarra de Juan Manuel Cañizares. Cañizares, decíamos que lo que tiene es un sonido muy muy identificativo, ¿no? Del mismo. Bueno, Quique, no quieres hablar. Quique discrepa. No lo ves bien aplicado. Vamos rápida por no, sí, sí. No esto. No, pero general, está bien que... En general, yo creo que Morente... en este muy buen disco se merecía mejores acompañamientos de guitarra. ¿Está mal lo de Cañizares? No. Cañizares es un guitarrista de primer nivel, pero en algunos momentos, pues yo qué sé, se le podía exigir algo un poco más convencional y no buscando tanto protagonismo en su línea vanguardista y lo que quieras, pero tal. En el acompañamiento de la seguirilla, el paquete yo creo que está flojillo. El que yo creo que verdaderamente destaca es el acompañamiento del Taranto, Dame Veneno, Taranto, por cierto, que vuelve a repetir, que ya salió en el disco con Sabicas, de Juan Habichuela. Uh-huh. Para mí es el mejor acompañando uh-huh. en lo poco que hay de guitarra española en el disco. Uh-huh. Yo creo que Ricardo Lagos está bien, está correcto, uh-huh. pero claro, en el disco anterior teníamos esas grabaciones uh-huh. con Sabicas, con tal, donde la guitarra sonaba, en el otro, en el Lorca, había falsetas preciosas de Ochandito, en el anterior, el Omega, joder, es que el acompañamiento uh-huh. de Vicente Amigo sí. en el Omega es soberbio, ¿no? Es brutal. Y luego, que de siempre Morente ha destacado por tener unos muy buenos acompañamientos de guitarra, con los Habichuelas, con todas estas uh-huh. cosas que conocemos, vamos. El bueno, disco se merecía un poquito más, pienso. Bueno, no olvidemos, porque yo aquí soy defensor de Cañizá, aunque tú no seas atacante. No, sí, a mí pero me bueno, gusta, pero... O sea, no, tienes? No, quiero decir... Pero no, que no olvidemos que la seguidilla de la película Flamenco, aunque ya. creo que no es composición suya, pero la acompaña Cañizares sí. y aquello es brutal, es demoledor. Sí, es quizás... Es brutal por Morente, quiero decir, la seguidilla... Bueno, que sí. ¿Y la guitarra? Que sí, que sí. Que sí. Bueno. Pero con unos bendis ahí, bueno. En cualquier caso, en este acompañamiento, yo sí que, aunque no lo entiendas perfectamente por qué, estoy con Quique en que hay algo que no se ha desplegado para el despliegue de voces al servicio de esos sentidos que en la caverna oscura deberían apagarse, pero los sentidos siguen ahí titilando y aquí hay algo que no ni titila ni nada. Bueno, es que un poco minimal se ha quedado ahí. La fuerza de San Juan. Sí. Vamos a recordar lo que al principio no hemos podido. Sí. El Aunque es de noche, clásico de San noche. Juan de la Cruz, y por una versión muy especial. De noche, aunque es de noche, aunque es de noche. La corriente que nace de esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente. Aunque de noche, la corriente que me está sorprendiendo, sé que ninguna de ellas se presente. Aunque de noche, en esa estrella, la fuente está escondida, en este vivo campo blanco y vida. Aunque de noche, aquí se está llamando a las criaturas. Esta versión, que no está editada, que yo sepa, en disco, hay quien la podrá mirar con bizarría, pero a mí me transporta una espiritualidad y sí, con los críos. Sí, muy bonita, muy bonita. Impresionante. Afrontamos un penúltimo tema del disco, sí. del esbozo que estamos haciendo. ¿Qué podemos escuchar de lo que hay por ahí? El Taranto, decías, ¿qué se os ocurre? Lo que tú veas. Vale, sí, ahí, puesto que el maestro defendía el acompañamiento de guitarra que tiene, para ver la diferencia. Claro. Para hombre, lo que pasa es que verá que este Taranto, uh-huh. porque rescata en el disco letras que son ya suyas de toda la vida, cambiando el acompañamiento de Sabicas, esto ya estaba grabado, ¿no? Es lo único uh-huh. que podríamos decir. Pero bueno, o podemos poner otra que sea nueva, estamos en el momento... Lo que tú quieras, vamos, lo que tú quieras. Pues nos podemos remitir a esta fórmula más clásica del flamenco, ¿no? Vale. Para los oyentes que y aquí se ve quién es Morente también, ¿eh? Oh, madre mía, es brutal. Bueno, Taranto Veneno, así es como se llama, de Enrique Morente, con la acompañación ahí a la guitarra de su compadre Juan Habichuela. Thank you. Juan Habichuela y Enrique Morente, de este último disco de Enrique Morente, Sueña la Alhambra, se llama. Bueno, yo a nivel de perdónenseme este galicismo, no. A nivel de anecdotario o cosa un poco, he de confesar que dada mi precaria economía, pero gran corazón por otra parte, pues sí, muy generoso, sí. No me compro discos desde hace bastante tiempo. Pero este de Enrique Morente, por aquello de internet, sí. Este de Morente voy a ir a la tienda a comprármelo, valga lo que valga. Sí, no, yo creo que este hay que tenerlo original y bueno. Ya ha comentado también Quique, lleva mucha razón, que lo que es el cuadernillo, el libreto que lo acompaña, pues tiene algunas erratas y eso. Pero no, este disco merece la pena y tenerlo con el resto de la familia morentiana. Es un material que nos merece. Que nos acompaña en esta noche de los sentidos. Pues podemos ir despidiéndonos y la guinda que vamos a dejar para los oyentes. Para la meditación del personal. Ahí está. Es precisamente lo que cierra el disco. Sí. Que es una... Cuéntalo tú, Javi. Que es la última carta que se conserva de Cervantes, que está escrita al duque de Lemos, su mecenas, uh-huh. Y que en una mezcla de, bueno, por irónica admiración y queja amarga y apagada, pues Cervantes le cuenta que ya está con un pie en el estribo, es decir, a punto de apearse de la vida, y no obstante, pues como artista está viendo a ver si uno acaba de sacar adelante alguna de sus obras, ¿no? Y le pide al duque de Lemos que a ver si se anima a editarla. Sí. Y luego tiene un tono de verdad pues muy, muy existencialista, muchísimo, algo que efectivamente nos hace meditar. Y es de estas composiciones que, en fin, de Enrique Morente, que uno siempre espera, porque es algo nuevo. Pues nos podemos despedir con eso. Rubén González ha estado manejando toda la maquinaria, la música, los micrófonos. Magistralmente y muy paciente. Yo que estoy en otro programita, en el Vis a Vis, es decir que, bueno, que en fin, que felicidades, Rubén, que estás hecho ahí una muchas máquina. Gracias, Javi. Bueno, Quique, nos seguimos viendo por aquí. Nos veremos. Vale. Y nada, y nos despedimos con este Cervantes, Javi, Javier Avilés. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel Ángel, que os habla. Hasta la próxima edición de Los Días Señalaitos. Sobre el deseo que tengo de vivir. de cauto hasta besar los pies de vuestra excelencia. ¿Qué podría ser fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia bueno en España? Pero si está decretado que la haya de perder. Complace la voluntad de los cielos y por lo menos sepa vuestra excelencia este mi deseo. Sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aún más allá de la muerte. Y con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de vuestra excelencia y regocíjame de verle señalar con el dedo y realégrame de que saliera esperanza. De vuestra excelencia todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de la semana del jardín del famoso Bernardo sea dicha por buena aventura mía y ya no sana aventura sino milagro me dice el cielo la vida. La espera y con ella fin de la galatea de quien se está aficionando vuestra excelencia y con estas obras continuando mi deseo guarde Dios a vuestra excelencia como puede de Madrid a 19 de abril de 1616.